parra y el amor, lo que el viento para el fuego. Si poco le hace mayor, si mucho le apaga luego. Ni contigo, ni sin ti, a mis males no hay remedio. Contigo, porque me matas, y sin ti, porque me muero.